cara a empezar. Llegas a la disco y comienzas a bailar con un ritmo sabroso, tu cuerpo pide más. Estás esperando al éxtasis llegar. La noche es para ti, tuya y nada más. So, so que todo que so, so que todo que so, so que todo que so, so que todo que so, so que todo que so, so que todo que so, so que todo que so.